Crónicas, música de la ciudad de Medellín. Casas. Era una tarde de esas en las que Medellín calienta su concreto como una olla a fuego lento. El valle encerrado por montañas a las que el ladrillo va invadiendo como un hongo corrosivo, se van contaminando con las bocanadas de humo negro generosamente regaladas por los buses que se niegan a reencarnar convirtiéndose en chatarra. En uno de esos dragones de hojalatas con ruedas que escupen dióxidos venenosos, llegaba yo como de costumbre del colegio a la casa. Pero para despertar de la amnesia que produce la monotonía diaria, en el paradero me esperaba mi tío acompañado de uno de los mejores días de mi vida. Este me recibió con una sonrisa maliciosa que delataba una inesperada sorpresa. Fue tanta mi alegría aquella tarde de color amarillo que hoy la recuerdo a la perfección. Apenas bajé del bus, mi tío me saludó con un mancazo y paró un taxi, cuando todavía eran negros y de trompas antiaerodinámicas. Nos íbamos directo al Diamante a comprar un skate nuevo. Seguramente él sintió lástima de verme enflaquecer por dejar de comer en el colegio, ya que con paciencia e indisciplina guardaba las monedas y billetes de 20 pesos que me daban para alimentarme. No faltó por supuesto su regaño, camuflado en la tranquilidad que acompaña los diálogos de taxi. Me dijo las siguientes palabras para sentirse padre por una tarde: si sigues gastando los ahorros en maquinitas, nunca vas a conseguir nada. Salimos del Diamante inmediatamente con una emoción de primerizo en el amor. Desnudé el skate forrado en plástico para escuchar la música que tocaría al rodarlo por primera vez en el concreto. ¡Colera! Se me aceleran los sentidos, mi mente está trastornada. Veo hueco en mi cerebro, mi visión está aumentada. Actitudes destructoras. Violento, violento, no resisto más histeria. La maldad en mi cerebro. Cólera, cólera, cólera. Tenía por debajo en la cola un freno de pasta dura y dos protectores laterales para sujetarse fuertemente con los dedos cuando se montaba sentado. En la superficie de la madera, dos cuadros de lija que luego reemplacé por unos de ferretería. Eso para mejorar la adhesión en los trucos que se limitaban a subir y bajar un muro. La nariz, completamente plana y redonda, protegida por otra pasta roja. En general, su figura parecía más la de una ballena plana. Mi sonrisa era permanente ese día, y mis ojos brillaban cada vez que contaba las siete capas de madera que la hacían original. De esas traídas de la USA, decía mi tío. Nunca me importó el hecho de que al llegar a la casa y quitarle el freno trasero, encontrara escondido bajo de él un letrero que decía Made in Panamá. Eso lo olvidé al instante y para mí seguía siendo mi adoración extranjera. Sobre ese bolido arriesgaba la vida con mis amigos sudorosos, piojosos y mal vestidos, usando camisillas, sudaderas leprosas y Converse amorfos llenos de neumáticos pegados con sacol. Desde Robledo al estadio bajábamos las empinadas calles esquivando buses, carros, motos y carretillas de rodillos con las que a veces compartíamos y les mostrábamos sin piedad quiénes eran los amos. Recuerdo haber visto los intestinos aceitosos de las volquetas mientras las rebasaba muy cerca de los pernos cromados y sus llantas en movimiento. Éramos los dueños de la loma, gobernábamos el asfalto. Esta madera con ruedas y rodamientos envenenados por aceite de máquina de coser sería el objeto que transformó mi vida. Por eso hoy todavía lo sigo amando. En esos días de sobacos amargos y de voces cambiantes, cada tarde luego del colegio dejaba durmiendo en la cama mi mochila llena de cuadernos y encerraba hasta el siguiente día las tareas pendientes por hacer. Almorzaba rápidamente, alivianaba en el baño mi organismo para pesar menos y ganar en las carreras callejeras. Apretaba las tuercas de las llantas para que no se fueran a salir en el descuelgue y afinaba con mis oídos los gritos chillones de las balineras para convertirlos en música que me permitiera descender como un demonio en llamas. Entre las aceras y calles convertidas en un dulce hogar, barandas y escaleras convertidas en santuario, huesos quebrados, raspaduras y ampollas convertidos en traje de trabajo, pasteles de pollo y bolis convertidos en energía, vería pasar mi pubertad. A diferencia del adolescente común, nunca tuvimos ganas o interés ni tiempo para desperdiciar en fiestas de quinceañeras. Siempre era más importante volar aferrado a la madera sobre tenebrosas escaleras, que en aquellos días eran un profundo abismo, casi seguro con dirección al hospital. Bajo esa influencia narcótica de aquella pasión, sumada a la desobediencia inherente a la pubertad y una dosis de agresividad inocente, se fue formando una familia de personalidad poderosa y bases sólidas, bien alimentada por las infinitas personalidades, ideas y gustos de los personajes encontrados en la selva de Medellín. Cualquier tipo de adolescente tiene un rango que va desde un ricachón con las últimas tablas traídas de Miami hasta un taxista cuyo skate fue confeccionado con tablas de cama y ruedas de patín. Los que pasaban su vida rodando veían llegar nuevos integrantes atraídos en gran parte por la curiosidad y veían partir otros más interesados en modas donde encontraran faldas y labiales. Los que conservaron inmortales la esencia nunca imaginaron generar más tarde una influencia tan poderosa sobre la ciudad. Solo en ocasiones lograban parar el tráfico con un caído en mitad de la 70 o una tabla voladora que aterrizaba en la acera frente al obelisco, deteniendo a los transeúntes que investigaban con la esperanza de encontrar algún herido. Pero los cambios que generaría esta fugaz familia trascenderían mucho más allá de unos cuantos ojos morbosos. Así fueron pasando los maravillosos 90, una década de sincera poesía callejera, de bombas cargadas de metrallas y de balas perdidas buscando inocentes. Por esos días ya en Medallo existían culturas fuertes paridas en la calle. Las culturas dominaban sus propios territorios, se identificaban con una estética, poseían su esencia característica y tenían bien definido su destino manifiesto. Los punks de pelos afilados escupiéndole al gobierno, los metaleros de largas cabelleras pisando con sus botas la corteza del infierno, los raperos de ropa ancha sacando del anonimato la vida en las comunas y transformando en arte su violencia, los New Wave de aspecto fantasmagórico deprimiendo a los sintetizadores y algunos sobrevivientes al hipismo convertidos en artesanos. Dentro de ese mar de cultura popular, los skaters recibirían la visita de un personaje particular que terminaría por darle forma a la familia. Una familia que buscaba una nueva fuerza para salir del inframundo. Alejandro Gallego, un paisa que había vivido en Hawái a principios de los 90 bajo las influencias de skaters vieja guardia como los legendarios Wallows, Pippelin Bowles, Tantalus y muchos otros que salen en los videos de Powell, traería consigo la frase convertida en verbo: California manda y el mundo sigue. Básicamente eso fue lo que ocurrió cuando él llegó a estas tierras bananeras del sur, donde se le puso el propio sabor latino de la ramera del barrio y del barquicidio. En su semblante gringo no solo traía historia, también traía un arsenal de casetes nunca vistos por estas montañas. Exhibió ante nuestros ojos atónitos y oídos hambrientos toda una nueva parafernalia y propaganda del skate y su cultura en la costa oeste, tierra autorizada, pues allí fue donde los surfistas se aventuraron a sacar sus tablas del mar para navegar el cemento y abrieron el camino por el cual terminaría yo bajando las lomas de Robledo hasta el estadio. Este personaje proporcionó lo que hacía falta para catalizar la pólvora que componía la nueva tribu ya lista para dar pata en los conciertos. No es que los skaters estuvieran ausentes en la escena, pero él encendió la chispa que los sacó de las tinieblas. Desde ese momento, la estética y la actitud propia de un movimiento surgieron con fuerza y creció exponencialmente hasta que la ciudad entera supo quiénes eran. Esto influenció directa e indirectamente otras culturas callejeras. A pesar de que el punk rock era uno de los símbolos representativos de la recién bautizada familia, el fuego que calentaba el crisol era el deporte y las humillaciones que éste le daba a la gravedad cada vez que el cabe volaba sobre una feseta. Por eso fue que la cultura de las tablas se alimentó de todas las vitaminas posibles, bajo la distorsión y el sonido de redoblantes robados a bandas marciales de Semana Santa. En la paila ardiente del Carlos Vieco y la oscuridad del teatro ensayo, se materializaban de la nada como fantasmas ante la mirada estupefacta de las viejas tribus radicales, unos aparecidos de pantalones rastreros y cabezas encendidas, que se metían al pogo con una renovada energía y actitud, brincando como si no quisieran bajarse de sus tablas. Estos nuevos engendros abrieron una estrecha puerta, que ya estaba casi cerrada, a otras culturas callejeras que andaban merodeando tímidas las fronteras de la escena. Marcha la sociedad, todos uniformados, nos imponen unas normas, todos monopolizados. Marcha la sociedad, todos uniformados, nos imponen unas normas, todos monopolizados. Thank you. de religión y un modo de vivir. Una norma de conducta las que tienen que cumplir. Aparatos que caminan, una forma de pensar, una forma de vestir. Un temor al que diga no más, no más, no más, que nos opriman, no más. Luego, y sin saber exactamente cómo fue la historia, llegó la villa. La villa siempre había sido un espacio abierto de reunión y tolerancia, además sitio perfecto para satisfacer las hormonas desaforadas de la juventud. Allí se consolidaban nuestros primeros noviazgos, y las tinieblas de sus mangas fueron testigos de risas y llantos provocados por el amor. Su plazoleta cubierta de baldosín que patrocinaba los vómitos ebrios, compuestos de cerveza y sándwiches de tatos, no solo fue importante por sus romances, sino que terminó siendo el lugar donde finalmente se consolidó una generación que marcó la década anterior al Y2K. En ese lugar se mezclaron todas las nuevas tendencias emergentes para crear una nueva actitud y un estilo de vida que transformó las vidas de quienes tuvieron la fortuna de pasar por allí. Recuerdo con nostalgia casetos pintados a mano como los de Racis, Desorden Público, Humano X, los de Juanita Dientes Verdes, Estados Alterados, Ira, Desadaptados, Con Miseria, KEH, Masacre, La Pestilencia, y muchos otros grupos que mientras tocaban con rabia sus acordes, el público estrechaba la mano. Todas las tendencias de la calle cerraban una década y las tablas estuvieron presentes allí. Es difícil explicar a las nuevas generaciones que no quemaron su adolescencia en los noventas, a estos jóvenes posteriores llenos de información inalámbrica que les permite conocer el mundo en tiempo real, cómo fue esa explosión mágica y la influencia del skate en la escena y la ciudad entera. Supongo que cada generación siente lo mismo en su década de gloria cuando escriben su propia historia. La generación del 68, por ejemplo, sintió en su momento y siente aún que transformó el mundo, como efectivamente lo hicieron. En su conciencia, las piedras que lanzaron los convirtieron en héroes que nosotros, las generaciones posteriores, desconocemos. Hoy es completamente normal ver en la calle gente de cualquier tendencia y apariencia extraña, pero antes no fue así. Hubo quienes ayudaron a transformar la cultura y quienes se enfrentaron al rechazo y la burla ignorante con paciencia. Hubo quienes creyeron que era posible ser y pensar diferente y que la única alternativa no era solo la obediencia. Si usted, amigo, transitó por los 90, seguramente sabrá de lo que le hablo. Cada generación toma las revoluciones anteriores para crear las propias y evolucionar un paso más adelante. Afortunadamente nosotros lo hicimos, y la influencia de la cultura skate en los 90 fue nuestro aporte al pogo. Crónicas, música de la ciudad de Medellín. Casa.